Sí, bueno, contarnos, bueno, cuáles son sus sensaciones de lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, estamos trabajando mucho y con mucha responsabilidad, con la responsabilidad de ser el espacio que representa a Cristina Kirchner en Mendoza, mucho más en estos tiempos, ¿no? Donde la gente la está pasando tan mal y Cristina vuelve a ser una esperanza a nivel nacional. Nosotros estamos tomándonos esto con mucha responsabilidad y mucha expectativa, y además alegría, porque están. Nuestro espacio tiene muchos militantes que están haciendo las cosas con mucha convicción, dedicación. Así que, bien, contentos. Yo estoy por salir para el departamento de Tupungato ahora. Estoy en San Martín, a punto de salir para Tupungato. Ah, muy bien. ¿Qué es representar el espacio de Cristina Fernández de Kirchner aquí en la provincia y qué disputas son las que se tienen que dar, no solamente quizá con el actual oficialismo, sino con el mismo espacio, ¿no? Están participando también de las internas. Bueno, son etapas. La primera, nuestra primera etapa es poder ganar la interna del peronismo, el Frente Elegí, concretamente, que es el espacio donde el peronismo es la columna vertebral, que se desarrolla el 12 de junio. Así que esa es la primera etapa, tratar de ganarle la interna a Alejandro Bermejo. Y bueno, después ya. Empieza la etapa donde hay que enfrentarse al oficialismo que ha traído tantos problemas a la sociedad argentina, ¿no? Sobre todo a los más humildes. Así que ordenando las prioridades. Nuestra prioridad inicial es ganar la interna. Para eso estamos trabajando mucho a nivel territorial y mucho a nivel también de redes. Nuestro espacio tiene una fuerte militancia en las redes sociales. Y además, Anabel pudo armar una lista equilibrada entre muchos jóvenes, entre dirigentes con gran experiencia, como varios de nuestros candidatos a intendente, sobre todo el de Guaymallén, que es Alejandro Abraham, Guillermo Amtus en Las Heras y Celso Jaque en Malargüe, y no me quiero olvidar de Mar París y en Luján, ¿no? Cuatro dirigentes de experiencia, de muy buenas gestiones municipales. Entonces hacemos pie en esas fortalezas, en buenos candidatos a intendente, en la militancia de nuestros jóvenes y en nuestras redes, y la figura de Cristina a nivel nacional, que, bueno, obviamente que no podemos desentonar con eso. Entonces con Anabel estamos haciendo un gran esfuerzo personal para representar bien a la lista. Diputado Tanús, buenos días. Tato Rivas lo saluda. Hola, Tato. ¿Qué tal? Buen día. Bien, preguntarle por el tema, ahí está en el candelero de la política argentina, y Mendoza no está fuera de eso, que es la unidad del peronismo. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que calculan ustedes que va a suceder con el peronismo acá en Mendoza, luego de las PASO? Si van a estar todos juntos, se va a cumplir eso que dicen siempre los peronistas de que el que gana conduce y el resto acompaña, o va a haber divisiones. ¿Cómo la ven ustedes? Teniendo en cuenta también esto que se suele decir ahí como frase, juntos pero no amontonados, ¿cómo la ve usted la unidad para adelante? Bueno, con Anabel, sobre todo Anabel, que habló de este tema con Cristina hace un par de meses atrás, Anabel le planteó que nuestro espacio de Unidad Ciudadana, hoy se llama Unidad Ciudadana en general, pero confluyen las dos listas que participaron de la última interna, la que encabecé yo en Construyendo Mendoza y la que encabezó Juan y Jofre en Unidad Ciudadana, propiamente dicho. Bueno, Anabel habló con Cristina y le planteó que nuestro espacio de las dos fuerzas políticas iba a participar primero iba a avalar el proceso interno en el Congreso del Partido Justicialista. Esa fue la señal de que el peronismo iba a disputar sus diferencias en una elección interna, como está pasando ahora, y no por afuera, digamos, con una lista por fuera del movimiento peronista. Entonces, el hecho político lo dimos hace 2 meses atrás en el Congreso del partido, y nuestra participación en las primarias tiene que ver con eso, con que el que gane encabece la propuesta electoral y el que pierda pueda acompañar, ¿no? Así que bueno, la unidad está asegurada al participar de la interna. Tal cual, y después tendrán que hacer una gran campaña conjunta, ¿no? Sí, sí, eso ya veremos cómo nos integraremos, que no nos pase como en el 2017, donde el ganador de la interna, Omar Félix, al pasar a la elección general perdimos, lo vamos a decir en plural, aunque ni Juan y ni yo pudimos encabezar la lista, perdimos la elección interna, perdimos 90.000 votos entre un momento y otro, entonces... Uh-huh. La inteligencia será ¿qué pasó ahí? Unificar el discurso, los proyectos y sobre todo tener un gesto que le dé a la gente esperanza de que le vamos a cambiar la realidad que tiene hoy. Hablando justamente de eso de los proyectos, ¿no? ¿Cuál es su mirada para Mendoza, la propuesta que hay para Mendoza para afrontar los 4 años de gobierno que les tocarían en caso de ser electos? hablamos de... Hay temas arriba de la mesa muy fuertes como la megaminería, el fracking, también la reconversión vitivinícola, todos estos temas, la industrialización de Mendoza, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros con Anabel estamos primero viendo las urgencias, o sea, no es que si nos toca llegar a gobernar o si Cristina es presidenta del país, no es como que hay que retomar, si se quiere, una senda como la que dejó en el 2015 Cristina, donde las cosas eran casi normales. No vamos a decir que sean absolutamente normales o perfectas, pero la gente tenía otro estándar de vida. Entonces, con Anabel lo que observamos al recorrer Mendoza es que hay que empezar de nuevo en muchas cosas. Y les menciono tres que hemos podido ver en estos días de trabajo y de territorio. La primera son los pibes, o los chicos, o los más jóvenes, o los niños. La prioridad es que los chicos coman, miren lo que les digo, coman, vayan a las escuelas habiendo pasado el fin de semana en sus casas y a veces no comen. Entonces establecer prioridades sociales que son inmediatas, los pibes que coman, que vayan a la escuela y que no haya deserción escolar. Lo segundo que recogemos a diario, casi como un ruego de la gente, es la generación de trabajo. La generación de empleo, nosotros vemos que una forma inmediata de hacerlo es con un programa social de viviendas que permita que la gente pueda autoconstruir sus casas o pueda participar de algún emprendimiento comunitario o pueda administrar un crédito absolutamente social, no con las tasas de interés que estamos escuchando ahora, que cobran los bancos y que nadie puede acceder. Entonces, el tema de los chicos, el tema del trabajo y el tema de la vivienda te diría que son las prioridades uno para los primeros 100 días de gobierno. Y bueno, uno puede a partir de allí, donde ya pueda salir del infierno, que nos deja Cambiemos, esto sí que es parecido al infierno que nos dejó de la Rúa, establecer otras etapas de visión de la provincia. A la Anabel le gusta hablar mucho de la situación de las nuevas tecnologías, de la industria del conocimiento. Creo que ahí vamos a hacer algunas propuestas interesantes para generarle expectativas a los más jóvenes, sobre todo, que son los que terminan sus estudios en Mendoza, terciarios, universitarios, y tal vez con un poquito de un empujoncito del Estado podrían desarrollar ideas y una propuesta que le ayude a su futuro y a la provincia. Y bueno, hay otra serie de cosas, como recién mencionaba, no sabemos todavía cómo va a reaccionar la sociedad al cambio de gobierno, pero bueno, después discutiremos las otras cosas más grandes, el uso del agua, la aplicación de alguna expectativa de explotación minera, hay que ver tema por tema, no se puede hacer una generalización tan grande. Bien. Y me preguntás también el tema de la producción, el tema productivo. Anabel y nuestro bloque de diputados colaboró con el sector vitivinícola de la provincia en la última ley del fondo anticíclico para darle alguna previsibilidad a esta actividad, a la industria, y nosotros le agregamos a los trabajadores que tengan una mejora en sus salarios, en sus condiciones de vida y sociales. Entonces, mantendremos ese acuerdo que hicimos con el actual gobierno, que nos llamó justo cuando se está terminando su gestión, pensando que esto era solo un problema del mercado, y nosotros creemos que tiene que tener el Estado una visión y una participación para ayudar al sistema. Así que eso lo vamos a mantener y ojalá surjan mejores expectativas para Mendoza. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho su tiempo para con la Mosquitera. Bueno, muy amable, gracias por el llamado. Bueno.